Ayúdanos, Señor, porque no podemos. Ayúdanos, Señor, porque de nada sirve nuestro intelecto, de nada sirve, Señor, nuestras capacidades, de nada sirve lo que podamos hacer o no hacer. Solo sirve estar bañado de tu presencia, solo sirve estar lleno de tu Espíritu Santo, solo sirve tener tu palabra en nuestro corazón y vivirla, no solo conocerla intelectualmente, sino practicarla. No podemos, Señor, pero por eso hoy día clamamos a ti, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Hablaste a través de una mula, ¿cómo no vas a poder hablar a través nuestro, Señor? Te suplicamos en este día. Te suplicamos en este día. Cuando tenemos los índices más altos, a lo mejor de violencia intrafamiliar, cuando tenemos índices, Señor, atroces de enfermedades mentales en nuestra ciudad, cuando tenemos una distribución del ingreso que es vergonzosa, Señor, en nuestro país, cuando los pobres, independientes del partido que esté en el poder, porque honestamente valen lo mismo todos, es decir, nada, independiente, Señor, de eso, cuando vemos que los pobres han aumentado y que los ricos cada vez son más ricos, yo no digo nada contra los ricos que lo hacen bien, pero todo el sufrimiento que produce. Cuando vemos que tenemos 33 compatriotas nuestros, Señor, enterrados a 700 metros y que eso se pudo haber evitado por la avaricia, Señor, de unos cuantos, y porque hubo alguien que dio autorización para algo que no podía y no debía funcionar, Señor. Cuando vemos que nuestras instituciones están podridas y eso no tiene nada que ver con que gobierne la Concertación o la Alianza. Porque todos tienen el corazón corrompido, porque no te conocen, Señor. Cuando vemos todo eso, clamamos a ti, Señor. Úsanos para llevar tu palabra. Úsanos, Señor, para aliviar el dolor de nuestros compatriotas. Úsanos, Señor, para predicar tu palabra, que es viva y que es eficaz. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios. La gente se muere, Señor. Hay 250.000 abortos por parte baja al año en nuestro país. Y de repente uno escucha en la congregación de que un hermano está pelando al otro, o que caguinea a otro, o que dice mentira la cosa. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! Se mueren los niños y nosotros nos descueramos unos a otros. Dios, ten misericordia de nuestras pobres vidas. Ten misericordia de nuestras pobres vidas, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Gracias por todos aquellos, Señor, que han llegado a este lugar sin conocerte y que hoy día nos alegra tan profundamente el alma y el corazón ver sus vidas cambiadas. Gracias porque eso es tuyo. Pero sabemos que podrían y deberían ser muchos más, muchos más, muchos más. Pero al menos con esas vidas que hemos visto, nosotros nos damos cuenta y tú nos sigues confirmando que hoy día sigues teniendo poder. ¿Cuántas veces se dice que la gente está muy dura, es que este tiempo es muy duro? Me da exactamente lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado, su poder es el mismo. Él venció a la muerte, caminó sobre el agua y hoy día lo puede volver a hacer. Él resucitó a los muertos y hoy día lo puede volver a hacer. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Clama a Dios, clama a Dios. ¡Clama a Dios! Ten misericordia, Jesús. Es que me hicieron tanto daño. Es que el pastor me engañó. Es que tanta cosa. Pero ¿y qué importa? ¿Qué le importa? Dios no te ha fallado nunca. Y nunca te va a fallar. Y nunca te va a dejar botado. Y nunca te va a abandonar. ¿Qué culpa tiene Dios de las tonteras que hacemos nosotros? ¿Qué culpa tiene Dios de si yo fallo en algo? Fíjate en Jesucristo, pon tus ojos en Jesucristo, aférrate de Dios, Aférrate de Dios. Aférrate de Dios. Danos fuerza para fijar nuestros ojos en ti, Señor. Para fijar nuestros ojos en ti, Señor. Si fuera por eso, Pablo se peleó con Pedro, Señor. Si fuera por eso, Pablo dijo, yo no quiero más a Juan Marcos porque me dejó botado, no quiero saber nada de él. Hasta ellos lo hicieron. Pero si fuera, si nosotros nos moviéramos así. Dice la palabra en hebreo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Te han herido? Al Señor lo hirieron 10,000 veces más. ¿Te han desilusionado? Al Señor lo dejaron botado. ¿Alguien alguna vez te pegó un combo por ser cristiano? A Pablo lo molieron a golpes, a latigazos, estuvo en naufragio, lo tiraron por las paredes de las ciudades, etc. Es que es muy difícil ser cristiano. Sí, pero entraban cantando al circo romano los primeros cristianos, sabiendo que iban a ser comidos por los leones, pero sabiendo también que ese día verían a su Señor cara a cara. Saca la comodidad de mi vida. Saca el conformismo. Somos la última generación, Señor. Vienes en camino. Está lleno de señales. Los noticieros están locos. No saben qué pasa. No saben por qué en 2 minutos en Finlandia se vuelve noche. No saben por qué el clima cambia tanto. No saben por qué todo cambia. Nosotros sabemos por qué. Ahí vienes montado en tu caballo blanco. Jesucristo vuelve a esta tierra. Jesucristo viene con poder. Jesucristo viene con poder. Jesucristo viene a tomar dominio de lo que es de Él. Y usted y yo tenemos que predicar. Y usted y yo tenemos que anunciar el reino de Dios. Usted y yo tiene que animar a su hermano. Seguir adelante. Y si escucha a alguien que cahuine, no siga, hermano, anda a salvar a alguien mejor. Las bienaventuranzas es lo primero que le leían a los primeros discípulos. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Y en ti confiamos, Jesús. Alaba al Señor un momento, hermano. Di lo que quieras decir, di lo que quieras decir. Alaba, si quieres hablar en lengua, habla en lengua. Si quieres cantar, canta al Señor. Si quieres decir una palabra, di una palabra. No te retengas. Si tú crees que es de Dios lo que está en tu interior, hazlo con absoluta libertad. Hazlo con absoluta libertad. Gracias por haber tenido misericordia de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque no somos ni mejores ni peores que los que hoy día decimos que están perdidos. Nunca hable de los mundanos, hermano. Nunca. Ese mundano que está perdido. Le informo que es creación de Dios. Viene a maltraer, pero es creación de Dios. Usted y yo éramos iguales o peores. Y lo que es más triste, a lo mejor hay días en que siendo cristianos somos peores que ellos. Nunca use ese lenguaje, hermano. Dele gracias al Señor, porque el Señor un día nos salvó. El Señor un día nos salvó. El Señor un día nos salvó. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por haber fijado tus ojos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Al mismo tiempo que te damos gracias, llénanos, llénanos, llénanos, llénanos, llénanos, Señor. Llénanos, Señor, para ser luz, para ser sal. Llénanos para ser ejemplo, Señor. Llénanos, mi Dios. Llénanos para negarnos. Llénanos para poner la otra mejilla, Señor. Llénanos para amar a nuestro enemigo, Señor. Llénanos para hablar sin temor de tu palabra, amado Dios. Llénanos, Señor, llénanos. Oh, alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y si alguien tiene que pedir perdón, pida perdón. Llore por su pecado. Pídale perdón a Dios. Pídale que limpie su corazón. Usted con Dios, hágalo, pero hágalo, hermano. Hágalo, hermana. Hágalo. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Bendito eres tú, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estábamos, Señor, perdidos y tú nos salvaste, Señor. El apóstol Pablo nos habla: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos y tú nos salvaste. Te alabamos, Señor, en esta noche. Y una vez más te expresamos toda nuestra gratitud, Señor. Toda nuestra gratitud, Señor. Toda nuestra gratitud. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.